Bueno, pues entramos en esta corresponsalía de Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Egunón, Óscar? Egunón, muy buenas. ¿Qué ha hecho? Bueno. Pues Óscar, si te parece bien, comenzamos pues con los temas que nos has traído. Comenzamos por esas obras ilegales en Ganekogorta. Pues sí, comenzamos esta crónica semanal pues hablando de Ganekogorta. Uno de los 5 montes bocineros, estos que se llaman de Yadarmendía, con los que se llamaba a juntas de Vizcaya desde la Edad Media, ¿no? Con cuernos, chalaparta y pues para reunir a los territorios vizcaínos desde las tierras llanas, las encantaciones, la merindad de Durango y las diferentes villas, antiiglesias y demás, ¿no? Y como decimos, el Ganeco, es como se conoce popularmente, junto al Colich, a Gorbea, Oiz y Soyube, pues son las cimas donde se hacen estas llamadas a juntas, ¿no? Y esta semana quiero contextualizar un poco este monte, pues bueno, pues por la importancia histórica que puede tener, ¿no? Uh-huh. Esta semana pues ha habido varias denuncias por la pista de acceso que se está haciendo a la subida de Ganeco, primeramente denunciada pues por paseantes, mendizales que suelen subir a este monte, y más tarde pues por organismos como Ecologista Marchan y hasta el Ayuntamiento de Alonsotegi, donde están los terrenos de esta obra que está siendo realizada por la Diputación. En el caso de Ecologistas Marchan, denuncian que la construcción de esta pista pues daña los valores naturales de Ganekogorta y de su entorno en una zona pues de gran valor ecológico, un valor ecológico reconocido incluso pues por la propia administración que está promoviendo esta pista, ¿no? También el Ayuntamiento de Alonsotegi ha denunciado pues que las obras pues que no cuentan con su autorización y ha ordenado su suspensión por considerarlas, según sus palabras, como clandestinas. Amenaza con multar a la Diputación por estas obras ilegales con un decreto municipal en el que pide pues la suspensión inmediata de estas obras. También ganaderas y ganaderos de Alonsotegi se han quejado de estas obras, ya que el cercado que va a suponer estas obras pues supone eliminar una zona de pastos que está reconocida incluso pues en el propio planeamiento municipal de Alonsotegi. Y por su parte, Diputación, que ha dicho, pues ha afirmado que no requiere ningún permiso municipal para hacer las obras. Seguramente pues serán los efectos de la ley Tapia, que con tanto esmero el PNV se empeñó en aprobar el año pasado y que supone que pues, que tiene vía libre pues para hacer todas las obras que quieren, que no requieren ninguna autorización municipal ni de ningún tipo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Ganekogorta. Pues seguimos, si te parece bien, hablando de este malestar vecinal que está habiendo por la tala de árboles en Serralta. Sí, Serralta es una zona de Luchana y este agosto las vecinas y vecinos de este barrio de Baracaldés de Luchana pues han podido comprobar in situ y con protestas e incluso encadenamientos a los árboles pues como el Ayuntamiento de Baracaldo pues daba el visto bueno pues para talar 40 árboles, algunos centenarios, en una zona la verdad es que con un valor medioambiental importante, incluso porque van a construir ahí en esta zona una nueva urbanización. Uh-huh. La pancarta que ha presidido las movilizaciones de estas vecinas de Luchana y la que va a estar en la moción de reprobación en el pleno Ayuntamiento de Baracaldo no puede ser más significativa. Luchana ni olvida ni perdona. Luchanak es duazten esta barca tenere. Porque han sido semanas de mentiras, de engañar a este barrio, solo pues según los comunicados que han hecho llegar pues las vecinas y vecinos de Luchana, que hablan de mentiras, de engañar a este barrio, que en un primer momento consiguió paralizar las obras hasta que el Ayuntamiento pues rodeó con policías, como siempre, pues para poder materializar esta tala. Hasta aparecieron públicamente PNV y PSD, que como todo el mundo sabe, gobiernan juntos en Baracaldo, pero se iban fatal, y entonces pues entre ellos se echaban la pelota unos a otros, repartiéndose la culpa, ¿no? E incluso oponiéndose a la tala, diciendo públicamente que se oponían a la tala cuando no era así. También porque quien se encarga de la gestión del medio ambiente, el Ayuntamiento, es el PSE, que se iba a fatal con el PNV y quiso interceder con los vecinos y vecinas, bueno, pues toda esa historia. Bueno, todo mentira, porque al final apareció Amaya del Campo, la alcaldesa de Baracaldo por el PNV, defendiendo la tala de estos 40 árboles, porque dice permitirá crear un enorme corazón verde de 57.000 metros cuadrados. Uh-huh. Además aseguró que las protestas se producen porque las vecinas se dejan manipular políticamente. Es la típica estrategia del PNV cuando ve que las movilizaciones vecinales cogen fuerza, como está ocurriendo en este caso. Bueno, la semana pasada ya lo comentábamos que en un caso parecido, que es en el barrio de Chavarrios Estado, que bueno, pues que se han quedado sin médico todo el verano, que el único médico que hay que se jubila ahora en octubre y que pues que corre el riesgo de que el centro de salud del barrio se cierre, ¿no? El barrio se moviliza pues para evitar este cierre del centro de salud en este barrio y aparece la alcaldesa de ese estado hablando de que no se deje manipular y que se va a mantener el servicio. Todo mentira, porque ya está... Está aceptado que lo van a cerrar, pero siempre hablan de cuando ya no las cosas se les van de las manos, pues hablan de que no, os están manipulando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esas tenemos. Uh-huh. Y otro de los temas que nos has traído, bueno, son toros en Vizcaya. ¿Qué nos puedes decir, qué nos has preparado acerca de este tema? Bueno, pues varias cosas. Por una parte, este año, pues en Astenagusia, después de 2 años sin corridas ni asesinatos de toros en Vista Alegre, este año pues han vuelto a haber matanzas, pero con mucho menos público que otros años. Han sido muy significativas las fotos donde se veía la afluencia de público y comparándolas con las de hace 10 años y ahora, y que eran muy significativas, que ahora va mucha menos gente, ¿no? Uh-huh. Alfonso Gil, que es ex concejal del PSE en Bilbao y taurino, confeso, como todos los del PSE parece, porque también su portavoz, su secretario general del PSN Candueza y muchos más del PSOE son muy taurinos, ¿no? Pues antes de este concejal Alfonso Gil, antes de irse a hacer las Américas en Madrid, que también es lo que suele hacer mucha gente del PSE, que hacen su carrera aquí y luego pues ya se van a Madrid a hacer las Américas, pues dejó blindado el contrato de explotación para la Plaza de Toros con fines taurinos en 20 años. Habrá pocos contratos con esta duración, contratos públicos como el que hay con la Plaza de Toros, que se va a alargar durante 20 años. ¿Pero qué pasa? Pues que la empresa que explota esta Plaza de Toros todavía no ha pagado nada desde 2019. Y desde el colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya, que ha estado muy activo en la denuncia de esta salvajada en Astenagusia, pues se pregunta si se va a hacer público el abono. Y ellos pues han abogado por rescindirles el contrato y que se dedique a otros usos este espacio de Bilbao, ¿no? Por un lado, eso, la poca afluencia de público, cada vez menos, y encima que bueno, pues ni tan siquiera pagan por la empresa explotadora de la Plaza de Toros, ni tan siquiera paga ningún abono por su explotación. Y también en Durango, este año nos ha resultado significativo, que es una tendencia que estamos viendo en otros muchos pueblos de Vizcaya, que este año se va a reducir al mínimo los espectáculos taurinos, solo quedarán los famosos escenas dirán. ¿Y cuál es el motivo? Porque hay como costes importantes que implican la instalación de plazas de toros portátiles, uh-huh, seguros y demás, pues que hacen inviable. También porque si los toros se mantienen en muchos sitios es por las subvenciones municipales, que es lo contrario a lo que ha hecho el Ayuntamiento de Durango este año, pues que ni tan siquiera lo quiere incluir en el programa de fiestas. Entonces, si no hay subvenciones municipales, no hay posibilidad, no hay viabilidad para los toros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esta es una de las vías que se está, que está dando resultados en otros municipios de Vizcaya, pues para evitar que haya corridas de toros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en el caso de Durango este año, pues bueno, pues que va, se ha reducido enormemente pues los espectáculos taurinos que va a poder a espectáculos de otra época, ¿no? que va a haber. Uh-huh. Y terminamos con un último tema que nos has traído antes de entrar en la agenda de hoy, ¿no? Hablaremos de ese proyecto, la huerta comunitaria en Berango, que bueno, que al parecer está en riesgo. Sí, pues este fin de semana han tenido una acampada bastante numerosa en Berango para mantener este proyecto de huerto comunitario. Bueno, proyecto que ya está dando sus frutos porque todo el verano han estado sembrando y recogiendo productos de la tierra, del proyecto de huerto comunitario en Ochandategui, y que comenzó en abril. Y bueno, en un primer momento tuvieron el visto bueno del dueño de los terrenos, pues para para poder poner en marcha este proyecto, pero ahora parece que les ha denunciado, quizá por presiones externas, no sabemos. No tiene muy buenas relaciones este proyecto Chandnategui con el Ayuntamiento de Berango, incluso en fiestas les negaron poner una chonda en las fiestas de Berango. Y bueno, y el 21 de septiembre, pues uno de los activistas de este proyecto pues fue juzgado y por ahora siguen labrando la tierra en este proyecto que se llama Chandnategui Herri Lurra. Y bueno, y hasta que puedan, pues pretenden seguir, como ellos dicen, pues ser puente entre las formas de vida, entre la ciudad y el caserío, pues por medio de esta zona de cultivo comunal. Bueno, pues a ver qué les pasa. Pues Óscar, si te parece bien, terminamos con esas notas de agenda que nos has traído para hoy. Vale, pues unas de agenda, comenzamos con la Secotopaqueta, que es Portugalete, las importantes jornadas que les han dado, tienen la visita de muchas y muchos ponentes, uh-huh. Y bueno, estas jornadas que van a ser en Sastraca, en las fechas de Sastraca de Portugalete, viernes, sábado y domingo, comenzarán el viernes a las 5 de la tarde, que va a ser como la herrera, y luego uh-huh. a las 6, va a haber en los tres días, tres mesas redondas a la vez, pues con las diferentes problemáticas ecosociales y con el objetivo de articular pues un potente y pues movimiento ecologista vasco. Por un lado eso, por otro lado en Bermeo hay también un festival potente, se llama Mareac. Van a ser siete días, desde el 1 de octubre, desde el sábado hasta el 7 de octubre, con conciertos y espectáculos en los que, bueno, según comentan, quiere unir vanguardia y tradición, y está organizado por Deleza Malandra Ateneo Cultural. Uh-huh. Luego, de las notas que hemos recogido de Lugaki Agenda, que, bueno, como sabéis, todos los miércoles se actualiza con toda la información que van pasando en diferentes colectivos o proyectos o locales alternativos del Bilbao metropolitano, y destacamos de las cosas que ya han subido a la web de Lugaki Agenda, pues que mañana a las 11 va a haber una concentración en el Ayuntamiento de Bilbao para pedir la reapertura del ascensor del Solocoetxe. Es una pelea que llevan las vecinas y vecinos de este barrio, que es el barrio, para quien no sea de Bilbao, es un barrio que está por encima del casco viejo Solocoetxe, con difícil accesibilidad, y que encima pues les quitan el único punto de subida que tenían al barrio, que es el ascensor, y andan pues mosqueadas y mosqueadas las vecinas de este barrio. En Arangoiti, es otro barrio de Bilbao, también en altura, mañana jueves a las 8 va a haber una charla sobre el vertedero de Artanda. El barrio de Arangoiti está justo en las espaldas de Artanda y les quieren construir un vertedero y bueno, y una charla pues para explicar todo lo que quieren hacer. Y otras dos notas de agenda en Saspicatu, este fin de semana va a haber una nueva edición de las jornadas de tatuajes talegueros contra las cárceles, uh-huh. Y mañana jueves en la Bolsa, en el edificio de la Bolsa del Centro Cívico del Casco Viejo Bilbaíno, va a dar una charla una representante del CNSEX. El CNSEX es el Centro de Educación Sexual en Cuba, uh-huh. Va a ser a las 7 de la tarde, y bueno, Ara, a ver si se dice el nombre, Ara Asai Lami Ormaza, que es una representante de este centro CNSEX, nos va a hablar de este nuevo Código de las Familias, aprobado el referéndum el pasado fin de semana en Cuba, que es un código de familias novedoso, importante, que no solo habla de, bueno, pues de matrimonios entre personas del mismo sexo, de diversidad sexual o de violencia machista, también habla de cuidados, o sea, se tienen en cuenta muchas cuestiones en una, bueno, pues en un código, no sé, pues importante y apacivo y novedoso, y bueno, y nos lo explicarán todo mañana jueves a las 7 de la Bolsa. Pues Óscar, mi es que por traernos todas estas cuestiones desde en esta corresponsalía de Vizcaya, si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos el miércoles que viene con más. Pues sí, por hoy ya es suficiente. Hasta la semana que viene, entonces. Bye. Mi Esker. Agur. Venga, agur.